La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil está considerada como una de las experiencias de educación popular más importantes de América Latina. Es una organización social, educativa, cultural y mutual de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Se inició en 1944 como la biblioteca de una asociación vecinal y alcanzó gran desarrollo entre las décadas de 60 y 70, hasta que en 1977 fue intervenida y desmantelada por la dictadura genocida. Parte de sus integrantes fueron encarcelados ilegalmente y algunos de sus empleados y asociados se encuentran desaparecidos en la actualidad. Para el Expreso Farco hablamos con la licenciada en Ciencias de la Educación, Natalia García, investigadora e integrante de la organización. Bueno, una institución que está ligada, ¿no?, a la historia de las luchas populares, una institución que sabe bien lo que es hacerse desde abajo, empezando con un esquema muy humilde, en una vecinal, allá por los 40, cuando la gente, quizá a diferencia de estos tiempos tan extraños que vivimos, todavía creía en esto de juntarse y pedir. Pedir y hacer, ¿no? Pedir a las autoridades en materia de exigir y demandar lo que correspondía, a la par que hacer, que proponer, que armar proyectos. Y de aquella pequeño espacio vecinalista ir naciendo en, bueno, ¿qué es la Vigil, no? La pregunta, ¿cuántas instituciones le caben a una sola organización? Una institución dedicada al arte, a la cultura, a la educación, por supuesto, a la ciencia, a la asistencia social, a la producción, con todos estos bueno, proyectos que llevó adelante, con miles de alumnos, con 500 trabajadores, 600 casi, 20.000 socios, un pueblo sería la Vigil. Entonces, hasta el arrase de la dictadura, y ahí sí que claramente empieza a armar otras listas, ahí son otras las listas, la de docentes desaparecidos, cooperadores, alumnos de primaria, de secundaria, gente que se transformó en un lugar donde se sufría, ¿no? Pasó de ser un lugar donde se amaba, donde se compartía, donde se la pasaba bien y se crecía, a ser un lugar de sufrimiento, porque ahí llegaron gentes como Alcides Ibarra, Carlos Fulcini, Pangia, gente que integraba patotas de noche y de día eran los profesores de formación moral y cívica, psicólogos, directores, que regentearon, ¿no?, la vida en las aulas, y en la vigilia andaban ahí mostrando armas, ejerciendo violencia, bueno, política por supuesto, pero física, simbólica. Digo todo esto porque podemos hablar de dos vigiles, como está, claro, este país tajeado en el medio por una historia que se llamó terrorismo de Estado, ¿no? La Vigil reabrió al público en el año 2014, después de una larga lucha en la que participaron ex directivos, ex asociados, ex empleados, ex alumnos y vecinos y vecinas del barrio. Va muy rápido, a veces la sociedad cambia muy, muy rápidamente, aunque en los barrios parece que todavía se sostenían algunas formas de relacionarse y de construir. Son tantos nombres, y lo que pasa con los nombres en la Vigil es que esa forma de trabajar grupal, colectiva, hace que queden desdibujados los nombres, pero creo que es una operación que ellos mismos han hecho, ¿no? Donde los nombres propios no son importantes y, bueno, tienen como una ética protestante, en ellos siempre les digo, porque cuesta tratar de llevar las cosas a una, bueno, a una identificación concreta de qué, quién hizo qué, qué cosa, quién estaba a cargo de tal otra. No todos, no juntos, no de forma colectiva, bueno. Pero los nombres están, por supuesto, y es esa comisión directiva que sostiene la institución, que lleva adelante los proyectos, que dirige políticamente. Lo sostiene una masa de asociados, pero son desde Augusto Duri, bueno, lo mencionaba a Frutos, a Raúl, bibliotecario, pero también vicepresidente. Están Panchito Rotabul, que fue alguien también muy importante en la comisión directiva. Estaba Antonia Frutos, que tuvo un rol fundamental, la querida Checha. Estaban los hermanos de Nichilo, Tomás Pedrido, que también figura enorme porque fue un tesorero que se bancó todo, ¿no? No, nombramos al querido Rubén Naranjo también, que es como un outsider al principio, claro, ¿no? Claro. Pero le dura poco esto de ser un extranjero en el barrio Tablada. A mí me gusta Naranjo cómo sostuvo en el tiempo la historia. con Antonia Frutos, me dio mucha risa porque ella me cuenta la otra parte de la historia, o desde el otro lado, que un día se pone a hablar, dice, un día me pongo a hablar con un albañil y me llamó la atención, qué educado ese hombre, y era naranjo, ¿no? Entonces estaban encontrándose dos historias y quizás sí dos puntas, pero que la Vigil acortó, la Vigil dislocó esa lógica del centro y la periferia. En un patio estaban ahí las diferentes clases sociales, sectores. Así que, bueno, Rubén también y todos ellos fueron parte, todos importantes, pero cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Y además eran entrañables amigos. Hoy Vigil es uno de los sitios de memoria en la Argentina, con visitas guiadas para quienes vienen o viven en la ciudad. Un teatro abierto, una editorial en pleno funcionamiento y decenas de talleres que mantienen vigente los sueños rebeldes de una sociedad libre y con derechos para todos y todas.